Página 111. Actividad 7B. Escucha y marca con una raya aquellas cualidades con las que están de acuerdo y con una cruz aquellas con las que no están de acuerdo. Veo que te interesa el horóscopo. Es una especie de manía. No es que crea en él, pero siempre que veo uno no puedo evitar leer mi signo. Es divertido. Ya. Yo también lo leo a veces. A ver, ¿qué dice de mí? Soy Escorpio. Ya se te nota. Pues mira, dice que eres reservado, responsable, intuitivo y apasionado. Hombre, con tantos calificativos, con alguno acertará. Mira, acierta en que soy apasionado. Tú lo sabes. Intuitivo y responsable, pero no soy nada reservado. Soy bastante abierto y hablador. A ver, sigo. Dice que tienes mucha energía y que se te dan bien los negocios, que sabes lo que quieres y que no te resulta difícil tomar decisiones. Estamos igual, la mitad aciertos y la mitad errores. Energía sí que tengo, pero para los negocios soy un desastre. Dos o tres que he emprendido han acabado siempre mal. Sé lo que quiero, pero soy más bien indeciso, tardo en tomar decisiones. Mira, en eso estamos de acuerdo. ¿Y de ti qué dice? A ver, Leo, dice que soy imaginativa y orgullosa. Imaginativa sí que soy, pero no soy nada orgullosa. Soy bastante humilde. Total, como yo. Te apuntas a lo bueno y te parece que se equivocan en lo malo. Anda, sigue. Soy generosa, romántica y muy sociable. De acuerdo, ¿ves? Si fuera orgullosa, no podría ser muy sociable. Y también dice que tengo mucha energía. Como yo. Y que tengo madera de líder. Bueno, lo de energía, sí. Y lo de madera de líder, pues a lo mejor también, pero no he tenido oportunidad de ponerlo en práctica. En la oficina no me hacen mucho caso. Ya, o sea que eres una líder en potencia. Y por último, según este horóscopo, me encanta que la gente se fije en mí. En esto me parece que se equivoca. No soy nada presumida. Soy más bien sencilla. Bueno, no me negarás que te gusta que te digan cosas bonitas, ¿no? Hombre, eso le gusta a todo el mundo.